Juanjo Coscarelli está en Nacional. Ya viene Paisajes y Miradas. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y Miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía. De los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Miseria de los arrullos entre las latas. Y vengo de Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está toda la gente de la radio pública, los que están escuchando en este momento la radio pública? Les mandamos un saludo, es un día muy especial, muy particular. Hoy nos acompaña Estela Maris Rousseau en el departamento de prensa, Victoria Lupu en la locución y en el control, sonido, puesta en el aire, etc. Claudio. Claudio. Lo vamos a decir a Claudio que después nos diga, me olvidé el apellido, enseguida le vamos a decir, le vamos a presentar bien. Hoy es un día especial, ¿no es cierto? Porque nos hemos juntado, ¿por qué es especial hoy día? Hoy es un día especial porque estamos todos palpitando la camiseta, vibrando con incertidumbre. También es un día especial porque podemos llegar a ser campeones. Ya somos por lo menos subcampeones. Eso es increíble, bueno. Fuerte. Bien, estamos entonces acá con Carlos Buch, con Gloria Barbosa, ¿cómo están? Hola, buenos días Juanjo, buenos días a los compañeros que nos están ayudando ahí en el control, a nuestros invitados y a toda la audiencia. Y por supuesto, un gran deseo que ganemos el partido. Bien. Buen día a todos los que escuchan y a los que no escuchan la Radio Nacional, este programa Paisajes y Miradas también. Muy bien. Buenos días. A esos que no están escuchando y nuestros claro, invitados. Porque se la pierden. Bueno, Andrea Blandini, cuéntenos, ¿cómo le va? Buen día. Oh, buenos días a todos y a todas. Y también muy nerviosa porque creo que es un desafío grande para la Argentina jugar en equipo hoy y ganar. Bien. Esas dos condiciones. Bien. Bien, también nos visita Ricardo Luceros, un amigo trotamundo, pero viene de Buenos Aires. Hace muchos años Ricardo está con otros amigos humanistas, empujando los consejos permanentes de no violencia. Pero Ricardo es periodista. Comunicador social. Está en el humanismo hace más de 50 años. Antes que se inventara. Digamos, es un personaje que ha recorrido muchos lugares, dando talleres, hablando sobre el humanismo, dando a conocer qué es, cuál es el pensamiento de Silo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de este tema también, porque hace 12 años, más o menos en esta fecha, yo les cuento un poco la historia. Hace más o menos en esta fecha, el 30 de julio del año 2002, en Grote, cuando se había adquirido un lugar en una zona de Italia que se llama Grote, Silo, con tres discípulos más, otros amigos, anunciaba que se lanzaba el mensaje. El mensaje de Silo. Eso fue el 30 de julio. Entonces empezó a correr por todas las listas de internet que empezaba el mensaje de Silo. El mensaje de Silo se lanza después en Buenos Aires, en agosto, la primera ceremonia que hace Silo, y explica qué es el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Sencillo, decía Silo, consta de un libro, que es La mirada interna, consta de algunas ceremonias, y consta de media paginita, decía, que es el camino. Lo que convendría hacer para sentirse... Y una de las frases del camino... Son reflexiones. Reflexiones. Son reflexiones, ¿no? Reflexiones que nos indican aquello que yo debería hacer si aspiro a la coherencia. Un conjunto de 17 reflexiones. Las primeras 8 te dicen lo que debería hacer aquel que aspira a la coherencia. Y las 9 restantes, fíjate vos, lo que debes eludir si aspiras a la coherencia. Muy bien, muy, muy bueno. Muy interesante, pero sobre todo lo que quiero decir que como registro para mí, el mensaje es un ámbito interno y externo donde a partir de la experiencia se va dando una relación de profundización con uno y con los demás muy interesante. Para mí, en esos grupos llega un yo que se va convirtiendo en un nosotros. Muy bien. Wow. Bueno, esto lo vamos a ir conversando en el programa, vamos a ir intercambiando entre todos. Ahora le vamos a pedir a nuestro operador que ponga un poco de música, un poquito de música, y ya volvemos con la columna que nos trae Carlos Buch todos los domingos sobre alguna opinión a nivel internacional, ¿no? Política, hoy día hay cultura. Dos cosas que se entrelazan, como sí, en este planeta todo. Una, vamos a hablar muy brevemente de la visita de Putin a la Argentina. ¡Epa! Que lo recibió la Cristina ayer, tuvieron una cenita. Y la otra, la creación de un califato, ¿sí? Que es peligrosísimo, en una zona entre Irak y Siria, ¿sí? Un poquito de música y volvemos. Vamos. Poquito de música. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, Pochilo con su gran inspiración, el poderío rodea los tablados, el chirinino que toma la canción. El poderío rodea los tablados, el chirinino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, corrupto sabanero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla del charro, Roberto Guitarrón. El firulete, el sapo de los verdes, el fino de Berija, el loro y su tambor. Pueblo divino, corrupto. Bien, entonces ahora vamos a escuchar a Carlos Buch, a ver qué nos cuenta. Pero bueno, hoy día hay dos temas, como dijimos recién, que se entrecruzan. Vamos a tratar de entrelazar. Ayer estuvo, bueno, Cristina recibió en una cenita a Putin, que es el presidente actual de Rusia, y la semana que viene va a recibir a Xi Jinping, que es el presidente de China. O sea, Rusia y China como integrantes del BRIC, ¿sí? El BRIC es este grupo muy poderoso que se ha armado: Brasil, Rusia, China, sí, India y Sudáfrica. ¿Sí? Que nos han invitado. Mira, Putin fue el que invitó a Cristina. La señora de Brasil no quiso saber nada. Así que... Eso porque estamos en el Mundial. Después ya se le después va a pasar. Se le va a pasar, se le va a pasar. Sí, sí, sí, sí. Putin había invitado a la Argentina a sumarse al BRIC y saltó la Brasil diciendo que todavía no, eso será para a futuro. Se hablará recién en 2015. ¿Sí? La semana pasada hablamos muy brevemente de que el BRIC se junta después del Mundial en Brasil. ¿Sí? Estos países poderosos se juntan en Brasil para fomentar o apoyar dos intenciones muy válidas. Un fondo de compensación por si alguno de estos países tiene un desequilibrio y un banco mundial, el banco del BRIC, que le va a dar al FMI, ¿sí? O sea, se busca armar estos sistemas económicos paralelos para que tanto el FMI como el Banco Mundial vayan perdiendo fuerza, sí, que de hecho ya lo están perdiendo, ¿no? Sí, sí. Se dice por ahí, no tenemos la certeza, de que ya en la tercera parte de las transacciones mundiales se están haciendo en yuan, que es la moneda china. Entonces los fabricantes del dólar, ¿cómo se llaman estos muchachitos que viven al norte? Los que fabrican dólares. En Estados Unidos están muy nerviosones, ¿sí? Bien, vino Putin a la Argentina porque se junta la semana que viene en Brasil con el BRIC y el BRIC va a invitar a Unasur, ¿sí? Ahí se van a juntar el BRIC y el Unasur. O sea que estamos hablando ya de más de la casi la mitad del planeta que empieza a asociarse para hacer su necesidad. Muy interesante esto, ¿no? ¿Sí? Porque digamos que las regionalizaciones y todo esto va cambiando permanentemente como de formas, ¿no? Totalmente. Algo está cambiando y eso es interesante. Que no tiene que ver con lo geográfico específicamente. No, porque acá está saltando de Rusia, China, India, que si son vecinos, parientes, cercanos, claro. Y está saltando a sumar a América, Brasil en principio, pero va a sumar a la UNASUR y va a sumar a la OEA, a la OEA también la está invitando, ¿sí? Traemos esto a colación porque la Cristinita, nuestra querida presidenta, en la cenita, anoche, había invitado también otros representantes latinoamericanos, había invitado a Evo Morales a la cena, había invitado a Maduro también, de Venezuela, y a nuestro amigo uruguayo. Pudo venir nada más el uruguayo. Está bien. ¿Sí? ¿Qué dijo la Cristina? Instó a quienes ejercen liderazgos responsables en el mundo a desmontar situaciones de conflictividad, enfrentamiento y llegar a acuerdos entre los grandes líderes para asegurar a los habitantes del planeta que podemos vivir en un clima más pacífico. Lo dice porque quienes sostenían que había que intervenir a Siria, ¿se acuerdan? Hace dos o tres meses Estados Unidos estaba desesperado por intervenir a Siria, hoy se han aliado para parar de alguna manera el terrorismo islámico que pretende fundar un califato en el territorio de Irak y Siria. ¿Sí? Entonces, eso es lo que decía Cristina con la visita. El tema del califato, ¿por qué nos preocupa? Porque el último califato cayó en 1932 cuando cae, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano. Un califato islámico es un tema donde descansa la autoridad religiosa de todo el Islam. Y el Islam tiene 1.200 millones de fieles, tanto sunitas como chiitas. ¿En Europa? En todo el planeta. Ahí descansa la autoridad, digamos el papado, como si fuera el papado. ¿Sí? Y está feo. Como si fuera el papado para el cristianismo que descansa en Roma. Ese tipo de competencia es media compleja, ¿no? El tema que este nuevo califato que se quiere armar lo está armando un grupo islámicos de Irak y el Levante, que es el nombre en inglés, y los tipos vienen de Al-Qaeda, o sea, vienen con una disciplina muy violenta, vienen con muchos recursos económicos, porque tienen pozos petroleros, tienen mucho más que Al-Qaeda, entonces ellos van a instalar un Estado musulmán gobernado por la Sharia, o sea, gobernado por la ley coránica. está todo el mundo musulmán preocupadísimo porque estas instalaciones se hacen a base de fuego y danza y fuego, ¿no? Así que ahí están los muchachos con el nuevo califato, que no es poca cosa porque, como siempre decimos, va a morir mucha gente, ¿sí? Ya el instalarse de ellos generó, para ganar ese territorio donde hoy día están, que lo declaran califato, mataron a mucha gente, y los ejércitos de Irak y de Siria van a enfrentarse con estos que tienen también un ejército. En síntesis, más muertos, ¿sí? Esta viveza a su vez surge porque tanto Irak como Siria en el 32 se arma nuevamente la frontera. No son fronteras de hace miles de años. Son fronteras que se arman después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. No tienen ni 100 años. ¿Y de dónde se arman? Desde Europa. Está bien. Entonces, todos estos armados y estos pegotes, ¿sí? Y estas decisiones, más tarde, más temprano, tienen sus consecuencias. Eso. Muy bien. Excelente. Nuestras vías de comunicación, mensajes al 156 51 55 22. Lo digo de nuevo porque parece que fue muy rápido. 156 51 55 22. Mensajes de texto. Y tenemos correo electrónico y tenemos un portal en Facebook, en Facebook. Muy bien, excelente. El correo electrónico, lo digo despacito. Pues ojos y miradas. Parece que tiene una papa en la boca, dígalo bien. Bien, paisajesymiradas@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Ahí nos dejan sus comentarios, ¿sí? Sus propuestas. Las felicitaciones. Bueno, y en Facebook si no tenemos... dejar nada, no, que no deje nada. ¿Sí? No, sí, escriban, no, que nos gusta. Y en Facebook es Paisajes y Miradas. Esa manera porque para que la gente nos diga algo... Que tienen los, digamos, periodistas o conductores, comuníquese con nosotros. Bueno, si usted no quiere, no se comunique. No. Si no, vamos a montar un califato acá en la radio. Eso es probable. La tendencia va por ese lado. Bueno, vamos a hablar un poquito, ahora vamos con una entrevista, vamos a ir a la entrevista, vamos a hablar con Andrea Blandini. Andrea Blandini es, digamos, como dirigente del movimiento peronista Néstor Kirchner de acá en la provincia de Mendoza, y la habíamos invitado para que nos contara cuál era su visión de todo esto que ha ido sucediendo en los últimos días, la última semana, sobre la situación económica de la provincia en referencia a esto que se viene manejando a través de la opinión pública sobre, digamos, el endeudamiento, ¿no? Cosa que, según el gobernador, sin el endeudamiento no puede llevar adelante el presupuesto. Y, por otra parte, la oposición del gobierno, que también son parte del gobierno... Ellos creen que no, pero están equivocados. Ellos también son parte del gobierno. Dicen que no se pueden endeudar. Entonces el gobernador sale amenazando y diciendo que no va a pasar lo que no va a pasar si no se aprueba el presupuesto, si no se aprueba el endeudamiento. Entonces, desde una visión que tiene que ver con lo local, que tiene que ver con lo barrial, que tiene que ver con esa base social, ¿cuál sería tu opinión? En primer lugar, vamos a intentar explicarnos entre todos esto con manzanita, porque ninguno de nosotros es economista, ninguno es gobernador, ninguno es intendente. Entonces, la cuestión se complejiza porque no nos podemos situar. Vamos a hacer de cuenta como cuando... Pero si somos maestros, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que vamos a jugar a ser gobernador, a ser ministro de Hacienda, a ser intendente, a ser oposición. Para poder entenderlo. Porque es difícil situarse y decir, es muy fácil también decir y muy cómodo El gobernador dice tal cosa, el intendente dice tal otro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la primera condición del juego, que es dónde se va a situar cada uno de estos jugadores, ya que vamos a jugar esta tarde, es más o menos lo mismo. Digo, ¿dónde se sitúa cada uno? El gobernador se tiene que situar en una posición muy responsable, que es la de poder conducir una provincia a todos iguales, sin perjudicar ningún sector. Bien. Para eso tiene que tener las cuentas ordenadas. Tener las cuentas ordenadas es llevar en diciembre el presupuesto a la legislatura para que se lo aprueben y poder hacer uso de esa plata. Simplemente eso. Es lo mismo que hacemos cuando recibimos el sueldo y lo tenemos que distribuir en el mes. Quien se responsabiliza de eso es el ministro de Hacienda. Bien. ¿Qué pide? Le dice al gobernador, mira, gobernador, yo necesito endeudarme para poder solventar lo que vamos a hacer crecer esta provincia en un año de gestión, que sería el año 2014. Para ese año de gestión, este ministro, y vamos a hablar con números chicos para no llevarnos esos millones, que al final lo que hacen es pelearnos entre nosotros. Que no sabemos cómo cuánto es. Digamos. En realidad son 1.200 y pico de millones el presupuesto inicial. Después se ha bajado 800, pero pensemos en que ¿Cuánto es 1.500? No, una cifra grande para nuestra cabeza. Claro, no tenemos idea de qué se puede hacer con eso tampoco, ¿no? Tenemos que hacer una auditoría, algo para ver qué se puede hacer con 1.500 millones. Pero seguramente en un territorio tan grande como la provincia de Mendoza se pueden hacer muchas cosas. Yo puedo usar esa plata en pagar sueldos, como se hizo en el año 2003, 2004, 2005, cosa que no hablamos y no recordamos los mendocinos. El presupuesto con endeudamiento se usaba para pagar gastos corrientes, como ir al supermercado y que claramente si compramos un jabón, ese jabón a la semana se acabó, o sea, no hay inversión. ¿Esa era la época de los Petrones? Esa era la época de Petrones, de Cobo, de Iglesia. Digo, yo necesito que nosotros hagamos nos recordemos, porque si no nos estamos equivocando. ¿Qué dice este gobernador? No juguemos a estar dentro del juego partidario. Bien. ¿Qué dice este gobernador? Que se llama Francisco Pérez. Este gobernador dice, yo quiero tomar deuda para hacer infraestructura en la provincia. ¿Eso qué significa? Y necesito que esto lo tengamos claro. Eso significa que no vamos a comprar un jabón para un gasto corriente. Vamos a comprar una cocina para 10 años. Claro. Vamos a construir casa para 50, toda la vida. Para 50, para heredar, para, digo, estas cosas. La provincia tiene ciertas obras muy importantes, como la vivienda, donde el departamento de Godoy Cruz tiene superado el cupo, porque por ahí sí el presidente del IPB está escuchando la radio, puede decir, esto es cierto, el municipio de Godoy Cruz tiene, cada municipio tiene un cupo de vivienda, el municipio de Godoy Cruz lo tiene superado. Dentro de ese superado tiene un asentamiento de 50 años que con este presupuesto, donde la provincia entrega el 15% de garantía, debería haberse empezado el 8 de abril. Uh-huh. Con la guerra de este señor, nosotros no hemos podido empezar este desarme del asentamiento y construcción de viviendas nuevas. Es decir, que las familias que hace 50 años viven en ese lugar, ahora viven 51, un invierno más. Uh-huh. Claro, esto no se entiende. ¿Por qué? Porque los jueces que dieron la sentencia, unos viven en Palmares y otros viven en el Darwin. Claro, los señores no viven en eso. Claro, no tienen idea lo que es el frío en los huesos. Claro. No tienen. Estas cosas son las que los mendocinos nos tenemos que hacer responsables. Porque está bien que votemos un gobierno y digamos, bueno, yo le voy a poner el voto a ver qué hace. No, no es así. Yo le voy a poner el voto y voy a defender ese voto. ¿Por qué? Porque desde las posturas que piensan cada uno de estos personajes que están jugando hoy en la provincia, son abismalmente diferentes. Cornejo, ¿qué piensa? Habló de Cornejo, intendente de Godoy Cruz, que uh-huh. tiene todo un armado dentro de la legislatura a través del, por ejemplo, Néstor Majul. Néstor Majul era el director de vivienda de Godoy Cruz. Uh-huh. No gestionó una sola vivienda para ese departamento. Y hoy se da el lujo de levantar la mano y decir, ah, yo no apruebo el endeudamiento. Digo, bien. Este armado que él tiene ahí, y que tiene dentro del Poder Judicial, y esto me preocupa aún más, como dirigente social, porque digo, yo pensé que si iba al Poder Judicial y le decía a un juez, mire juez, es justo que yo tenga una casa, y me diga, no, es más justo que tenga una casa un rico. Claro. Eso me preocupa, porque yo iba a ir con confianza, y veo cuando los niñitos le dicen a la mamá, por favor, con ingenuidad, crear, con credulidad, el policía te va a cuidar. Ah, no te cuida nada el policía. El juez va a impartir justicia. Eso enseñaba yo a los niños en la escuela. De verdad, yo se lo digo, que yo les decía, el Poder Judicial imparte justicia. Imparte justicia, va a entender. No, resulta que eso no iba a ser así. Claro. Entonces, eso me preocupa mucho. ¿Qué dice Cornejo? ¿En qué idea se basa? Y esta es la más peligrosa. Porque yo no le voy a criticar nada que tenga que ver con sus maneras de ordenar su municipio. Esa hora, digo, pero la idea de la persona es la idea del derrame. Ajá. Si ustedes van a la Municipalidad de Godoy Cruz y se paran en la rotonda de Palmares, ustedes van a ver que Cornejo conduce su municipio con la idea económica del derrame. Mirá. ¿Qué es la idea de esto? Bueno, te voy a de pedir la copa que se llena y derrama billetes. Ay, ay, ay. No lo sabemos. Vamos a pedir 2 minutos que vamos a ir a una pausa y luego volvemos, seguimos conversando, que está muy interesante, ¿no? Vamos a intercambiar sobre este tema. Muy bueno. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 30 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Este domingo festejemos juntos desde las 12 en el punto de aliento que organiza Presidencia de la Nación en el espacio cultural Julio Leparque. No importa el resultado, ya ganamos porque nuestro equipo puso todo, porque nos hicimos respetar, porque recuperamos la dignidad y defendimos lo nuestro en cada pelota, porque nos abrazamos bajo la misma bandera y por fin nos pusimos la camiseta más linda. Porque la patria somos todos. Dale, venite, solo, en familia o con amigos. Trae la camiseta, la bandera y muchas ganas de celebrar. Invita Radio Nacional, la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Un pueblo frente a la definición tan soñada, poniendo lo que hay que poner y mucho más. Argentina-Alemania, la gran final. Con el relato de Gustavo Vergara y los comentarios del Tata Brown. ¡Viva la Argentina, viva María! Argentina-Alemania. Por un lugar en la gloria. ¡Argentina finalista, carajo! Domingo desde las 12, el Mundial de Brasil se define en la radio pública. ¡Argentina dejó el alma! ¡Argentina puso el fútbol! ¡Argentina tiene a Messi! ¡Argentina llega a la final! ¡Vamos, Argentina! Una frontera que no nos limita y una cultura que nos hermana. Allende la cordillera, con Miguel Molina y Verónica Tapia. Domingo a las 11, por Nacional, la radio pública. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? La Libroteca, literatura en radio, con Julio Rudman. Domingo a las 10, por Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. La radio pública tiene pasión. Estás en Paisajes y Miradas. Estás en Nacional, aire libre. chiquitito en este pedacito. Muy bien, muy bien. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo es el dulce de leche? Cuénteme. Es algo muy rico que se hace con leche, azúcar y se lo deja hervir. ¿Podemos decir las vías de comunicación? Inventado por quién, el dulce de leche. Estamos esperando mensajes de texto al 156-51-55-22 y mail, ¿a qué cuenta? Hoy es domingo 13 de julio. Sí. Me acaba de entrar un mensaje, ya vamos a llegar a él y lo vamos a leer. Bien, pero primero podemos decir los mails. Paisajes y miradas @gmail.com y paisajes y miradas en Facebook, lo pueden ver, y si quieren dejar algún mensaje o no quieren dejar nada, no quieren verlo, nosotros se lo decimos igual para que usted sepa que estamos en la radio pública y estamos haciendo paisajes y miradas. Un programa que está dedicado a la cultura, a la política y también a la espiritualidad. A la espiritualidad, ¿ves? Bueno, estábamos hablando con Andrea, nos daba esa visión. Estábamos en la parte más como neurálgica del... Puedo interrumpirlo y leer, acaba de llegar un mensaje para... Bueno. Y dice, buenos días, qué claridad la de la compañera Blandini, qué didáctica, un abrazo, viva y nada más, no sabemos. Viva Argentina, sí, señor. Viva Argentina. Bien, estamos en la parte más dolorosa, porque es la que nos hace responsables. Esto del derrame, si nosotros observamos el departamento de Godoy Cruz, el derrame de Cornejo ha llegado hasta la cervecería Andes, Carril Cervantes. Va a volver de nuevo para atrás porque nunca el ser humano se llena de tener. Claro. Está muy claro esto. Nosotros, desde diferentes partes, desde donde está conformado este gobierno de la provincia, de diferentes plantas, para que la gente también entienda qué votó el año pasado, el Frente para la Victoria, son diferentes partes que confluimos en la idea de la distribución y de la igualdad. Bien. Por eso pensamos abismalmente diferente. Y donde yo creo que Cornejo, la próxima vez que salga en los medios, que se haga cargo de que le quiere seguir dando a los que más tienen. Porque nosotros le vamos a seguir dando a los que menos tienen. Vamos a gestionar y vamos a gobernar desde el lugar que nos toque. Porque, por ejemplo, a mí me toca solamente un lugarcito chiquitito en Godoy Cruz de dirigencia de una organización social. También puso en duda la Villa Olímpica. Bien. La Villa Olímpica se hace con plata de la soja, con destino de la plata específicamente para eso. Uh-huh. Pero es tan dañino, uh-huh, es tan dañino, que ni siquiera piensa en que la Villa Olímpica, uh-huh, le va a permitir a todos nuestros niños y jóvenes, uh-huh, tener un espacio para hacer deporte. Nosotros desde el espacio nuestro lo haríamos de otra manera y distribuiríamos esa plata de otra manera en 100 clubes barriales, pero tampoco le podemos decir al gobernador, hágalo todo lo que a nosotros se nos ocurra, porque eso también es dañino. Claro. Yo no quiero ver más los deportistas de Mendoza mendigando una bequita en el Club Regata sin indumentaria, sin espacio, sin plata para llegar, sin... Para eso es la Villa Olímpica, para que podamos tener deportistas para llevar a los diferentes Juegos Olímpicos que hay en el mundo. Claro. Mendoza no está haciendo ningún deporte que pueda brillar, salvo este niño Enzo Pérez, que la verdad que nos representó muy bien. Pero necesitamos fomentar el deporte y la Villa Olímpica será para eso. Y los que estemos afuera estaremos observando que no sean los mismos de siempre los que llegan a esos lugares. Pero el Club Regata es el único exportador de nadadores que justamente no son los niños más desfavorecidos. Uh-huh. Así que yo creo que va a tener que reflexionar Cornejo y decir la verdad. Está bien. Este es como un mensaje que está dando. Y ¿qué pasaría si no se aprueba, digamos, este endeudamiento? ¿Cómo pensás que sigue la película? En realidad yo creo que hemos escuchado entre jueves y viernes algún tipo de acercamiento que tiene que ver con aprobar un endeudamiento de 800 millones. Está bien. Que nos va a permitir poder iniciar algunas obras. Me duele muchísimo lo que yo voy a decir en este momento, Pero yo le preguntaría a Cornejo si ahora el gobernador hiciera lo mismo que hizo él. Está bien. Le da a los otros departamentos las obras públicas y no se las da a él. Uh-huh. ¿Qué, digo, qué es lo que va a hacer? Uh-huh. ¿Va a sacar el Godoy Cruz a la calle? ¿Qué es lo que va a hacer? Digo, es muy doloroso, uh-huh, pero la verdad es que si yo fuera conductora, uh-huh, y si estuviera en ese lugar, yo lo sentaría ahora del otro lado y le diría, y bueno, ¿y ahora qué hacemos, uh-huh, Alfredo? Porque digo, se tratarán así en, claro, las conversaciones normales. Vamos a ver hasta dónde. Yo creo que va a haber un reacomodamiento, que el ministro, uh-huh, de Hacienda dirá, bueno, ¿dónde reparto estos 800 millones? Uh-huh. Por este medio también le pido que lo reparte en los lugares, uh-huh, más desfavorecidos, uh-huh, para que, uh-huh, se entienda claramente esto. Se viene el Día del Cooperativismo, ¿no? Fue la primera semana de julio. De julio. Me pasa que el festejo se hace la primera semana de agosto. Está bien, está bien. ¿Y cómo van las obras? ¿Del barrio? Sí. Ahí van fantásticos. Ya tenemos los techitos puestos, los palos puestos. Así que, ajá, esta semana esperamos poder techar y, bueno, ya toma un color bonito porque todo lo que se pone se nota. Y claramente en nuestro presupuesto no vamos a usar la plata para pagar mano de obra, sino para mejorar. Si pidiéramos un préstamo sería para mejorar, poner los placares, las cocinas, los termotanques. Digo, para eso pediríamos un préstamo. Tenemos un mensaje que nos ha llegado por vía de texto, ¿no? Dice, hola, soy Juan Martínez, conozco gente que está cobrando jubilación gracias a Cristina y las insultan mal, porque por más didáctico que seamos para explicar, ellos no quieren entender. ¿Bien? Eso es ser desagradecido, en realidad. Vaya, no sé si es agradecimiento, habría que ver eso. Eso es propio de nuestras raíces humanas, ya que el programa lo permite. Otro mensaje de texto. Gracias por tu ejemplo de lucha, Teresita, desde Rivadavia. No. Bien. Vamos con Teresita. Bien. Bueno, ¿le parece un... una brevísima cortinita? Un poquito de música, sí, a ver, para amenizar y... Volvemos a decir los mensajes de texto, 156-51-55-22, y el mail. paisajesymiradas@gmail.com. Otra vía de comunicación. Facebook, Paisajes y Miradas. Qué bueno. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, se puede. Ay, esta noche se puede, se puede. Se puede cantar un son. Sueño y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela. Sueño y fulgura, sangre de mano dura, sueño y fulgura, como tallado. Sueño y fulgura, un hombre de mano dura, Portinari lo desvela y al roto pecho le cura. Bien, bien, seguimos aquí en Paisajes y Miradas. La temperatura está como todos los domingos, muy linda. Muy afuera, linda, pero acá adentro está tibiecita, tibiecita. No, muy linda temperatura, la humedad excelente. Excelente. El día radiante. Así tendrían que ser los pronósticos. ¿Sí? Exacto, así tenemos. Un día para salir campeones. Un día tenemos que hacer un pronóstico. Un pronóstico de. O un humanista, bueno, en fin. El horóscopo sudaca lo vamos a rescatar. Un pronóstico que sea más de paisajes y miradas, ¿no? Exactamente. Este es un programa que, como dice su nombre, Paisajes y Miradas, habla sobre los distintos paisajes a los que uno puede asistir, ver, siempre incluyéndose dentro de ese paisaje, y una mirada que tiene aquel que está mirando, ¿no? En este caso estamos tocando distintos paisajes a nivel internacional, a nivel provincial. Hemos hablado también de lo que fue el lanzamiento, lo que fue hace 12 años, que comenzó Ciro con el mensaje de Ciro. Entonces vamos a preguntar a Ricardo, luego seguimos con Andrea, pero vamos a preguntar a Ricardo, ¿qué se siente o qué se puede decir de estos 12 años de El Mensaje de Ciro, ¿no? Porque Ciro comenzó su obra hace 43 años, 44 ya, lanzando, digamos, lo que fue el movimiento humanista, o el movimiento, la cosa en su momento, hizo varios cambios. Esto se difundió por todo el mundo, se formaron distintos organismos, organizaciones, distintas actividades que fueron desarrollándose en más de 50 países en todos los continentes. Bueno, después de un tiempo, después del año 2000, cuando cambia el milenio, Ciro decide lanzar esta corriente que podríamos decir es una corriente espiritual, una corriente que tiene que ver con el sentido de la vida, con el despertar de una nueva espiritualidad. ¿Más o menos eso? Pues yo lo siento así también, ¿no? O sea, el despertar de una nueva espiritualidad, sobre todo porque es lo que se traduce en gente buena, que piensa en gente, que se organiza, que está pensando no solamente en lo propio, sino también en aquellos que están con las necesidades no solo de carácter natural, física, sino también humanas, psicológicas, uh-huh, y espirituales, ¿no es cierto? Y yo veo una traducción maravillosa en el tema de la nueva espiritualidad y toda la obra que ha salido, no solamente desde el neohumanismo, en donde todos participamos, sino también en todo tipo de organizaciones donde hay gente que, más allá de la codicia, el egoísmo, el individualismo, el consumismo, es traspasada por ese espíritu, sí, y ve al otro como un hermano y por lo cual se justifica organizarse y dar la mayoría del tiempo de vida que tiene, ¿no? Uh-huh. Hacia los otros, ¿no? Uh-huh. Eso lo siento así, ¿no? El nuevo humanismo. Hay algo que me parece bueno destacar, que tiene que ver con las prácticas que aparecen en el mensaje de Ciro, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del camino, las reflexiones sobre el camino. Uh-huh. ¿Qué nos podrías aportar, comentar? Yo veo lo más, sí, digamos, lo más impactante para mí es la profundidad desde el plano espiritual que se proyecta en el sentido transpersonal, en el sentido del amor y la compasión. O sea que son dos, uh-huh, términos que representan muy bien esta nueva espiritualidad, uh-huh, y que además son una vivencia humana milenaria desde que el ser humano existe. Claro, es una dirección, sí, sí, hacia el otro. Una dirección de pertenencia en un todo, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es lo que veo como muy fuerte, que se expresa. Claro, ahí podemos tener una mirada hacia el otro de odio, venganza, destrucción, o, claro, en este caso, como se plantea, ¿no? Desde el mensaje, según lo que nos... Es una mirada más de querer al otro, no destruirlo. No, absolutamente. No puede salir de otra manera porque se traduce, es como cuando uno está contento que tiene cara de contento. No lo puede evitar. Esto es lo mismo, ¿no? La nueva espiritualidad sale en forma de obra, de amor, de abrazo, de organización. Uh-huh. O sea que también, perdón que interrumpa Ricardo, pero también tiene que ver esta mirada, como vos decís, lo más importante es que se traduce en obras. Entonces también, claro, podríamos relacionarlo con lo que la invitada lo estaba hablando, claro, estaba hablando. ¿Desde qué mirada tomo las decisiones? ¿Lo incluyo al otro? ¿No lo excluyo? ¿Existe el otro para mí? Claro, no, claro, y es cierto porque hay, digamos, sintetizando, hay dos tipos de mirada. Una mirada que te mira y te piensa, te calcula, y otra que te siente. Cuando hay una mirada que te siente, lo posterior, por supuesto, el intelecto está en función de la felicidad de todos. El cálculo también, pero es el cálculo para dar, ¿no es cierto? No es para solo acumular, ¿no? Es una sociedad enferma justamente por ese tipo de codicia, ¿no? Ricardo, ustedes en Buenos Aires, básicamente, porque vienes de ahí, están montando hace varios años los consejos permanentes de no violencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Para qué lo han hecho? ¿Dónde lo hacen? Bueno, es una expresión del nuevo humanismo, como tantas otras que hay. Comenzó hace esa cantidad de años, aproximadamente comenzamos en el área educativa, hace unos 5 años ya está a nivel de área de municipios, y la propuesta central es la formación de grupos felices, o sea, grupos que puedan ser, en esta nueva espiritualidad, que puedan sacar lo mejor de sí, proyectar no desde el temor, sino desde la esperanza, y eso tenemos una metodología que se desarrolla tanto en universidades, acá en este país, en 10 países en realidad. En 10 países, sí, mira, sí. Qué bien. Y está más concentrado por el momento que recién empezamos hace pocos años en Perú, Brasil y Argentina. ¿La Universidad Tecnológica algo está haciendo con ustedes o ustedes con ellos? Sí, con 6 universidades. En el caso de la Universidad Tecnológica particularmente, ahora estamos montando programas en una extensión de la universidad que se llama Instituto Max Weber, que por supuesto es todo gratuito, como siempre. Todo esto. Max Weber. Max Weber, Max Weber. Suena como filósofo. El filósofo que competía contra Max, Carlitos Marx. Max Weber suena como a película de acción, ¿no? Claro. ¿Quién eres tú? Max Weber. Y ese instituto nos ha dado la colaboración de una plataforma universal para llegar a miles de personas. Entonces estamos dando, el que quiera puede entrar en Max Weber Instituto, y que está en Buenos Aires en este caso, y se inscribe y ya tiene la formación a distancia de encuentros, inclusive tiene titulación y es gratuito. Ah, muy bien. Sí, sí. Y entonces puede ir organizando sus propios grupos de no violencia con una metodología que ha sido probada desde hace muchos años, que tiene como base el nuevo humanismo, que tiene como mentor y director, digamos, como figura espiritual a nuestro maestro Silo. Y bueno, esa es un poco la forma en que nos presentamos. O sea, en mi escuela hay lío con los adolescentes, hay lío con los maestros con los padres contra los... Quiero montar un consejo permanente de no violencia. ¿Cómo hago? Bueno, básicamente, en principio no se trabaja sobre el emergente violento, porque para eso hay especialistas en todas las áreas, ¿no es cierto? Hay desde psicólogos, abogados, psicopedagogos, etcétera. Nosotros lo que hacemos es solamente participar en principio voluntariamente con aquellos que son sensibles al tema de preparar condiciones de no violencia para que en 2 o 3 años eso vaya avanzando con formas organizativas y de experiencia interior, sobre todo, que sacamos del nuevo humanismo. Y eso que va avanzando se va generando una nueva cultura hacia la no violencia, una nueva forma de ser, de vivir. Ese es el formato, ¿no? Trabaja muy poca gente que después ayuda a mucha gente, sobre todo adultos, ¿no? Siempre trabajamos con adultos. Muy bien. Muy bueno, y además el tema es que, digamos, en una escuela cuando esto se desarrolla, más allá de los resultados, se está marcando una huella. Muchas gracias, Ricardo, gracias por haber participado. Y Andrea, no sé si tenés algo más para agregar, sobre todo lo que hemos hablado en la última parte del programa, ¿no? No, básicamente que realmente el pueblo mendocino reflexione cuando escucha mensajes tan violentos, siguiendo la misma línea, porque es muy violento impedirle al pueblo mendocino, que está representado en estas personas, más allá, así, sin entrar en discusión, decirle, mira, porque a mí se me ocurre, a mí se me ocurre, que soy oposición, te digo que no. Digo, creo que el pueblo mendocino tiene que reflexionar y tiene que defender el voto del 54%. Después veremos si ese 54% sigue, a quién no. Pero hasta el momento, digo, hay que hacerse responsable. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Ay, ahora vamos ganemos, a... Que ganemos, por favor. Esta tarde. Recordamos nuestras vías de comunicación, el 156-51-55-22 y los mail a paisajesymiradas@gmail.com. Creo que llegó un mensaje. Tenemos un mensaje de un amigo que no dice quién es. Pero dice, desde Las Heras, la felicitación al amigo con la columna política. Por la claridad y la actualidad. Hermoso programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El próximo domingo hay que invitarlo otra vez. Muchas gracias por haber mandado el mensaje. Espero que lo esté pasando muy bien. Bueno, un poquito de cortina, música, y vamos a lo que nos va a hacer reflexionar Gloria. Le vamos a decir a Gloria que nos haga reflexionar. Pregunta: ¿cómo están tus seres más próximos? ¿Lo sabes? ¿Acaso te has detenido a mirar un poco dentro de ellos? ¿Sabes si están transitando alguna situación compleja? Y si es así, ¿te importa? Porque muchas veces resulta fácil quedarnos con un superficial "estoy bien", sin interpretar silencios, ni comunicarnos. Pero el otro está allí, y a veces no lo veo, y está pasando por una situación compleja. Una situación que tiene que ver con el registro del que la vive y que a veces siente temor o angustia. Cuando se tienen estos registros es cuando más se necesitan de los más próximos: la familia, la pareja, los hijos, los compañeros de trabajo. Y uno está distraído, porque es tan grande esa preocupación que tengo, eso que quiero lograr, el objetivo que tengo, que me olvido de ese que tengo al lado, del que a veces estoy codo a codo haciendo algo. Y entonces a nuestro ojo es opaco eso que es transparente, y no vemos lo obvio. Y nos pasa que no nos damos cuenta que el más cercano anda preocupado, porque es tan grande mi preocupación por la pelusa de mi ombligo, que ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo puedo entonces percibirlo? ¿Cómo puedo dar ese abrazo cálido, esa palabra de aliento, el reconocimiento que ayuda, la mirada cómplice que empuja, el apapacho esperado que me lanza? Tampoco con este consejo queremos decir que desde hoy andaré mirando con ojo demasiado inquisitivo a las personas que tengo al lado, como diciéndole, vamos, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Solo es una propuesta para parar un poquito en ese "para mí" y ponernos un poquito más al lado o dentro del otro, ¿sí? Estar un poquito más atento al otro, a ese que nos interesa. Y luego de esto quiero compartir El principio de solidaridad del nuevo humanismo. Cuando tratas a las demás como quieres que te traten, te liberas. Este principio es de grandes consecuencias porque lleva una apertura a una comunicación positiva con los otros seres humanos. Sabemos que el encerramiento en uno mismo genera problemas más o menos graves. El llamado egoísmo puede reducirse precisamente a un problema de encerramiento y falta de comunicación. El principio otorga importancia al hecho de ir positivamente hacia los otros y complementa el otro que recomienda: no perjudiques a otros, aunque hay diferencia entre ellos. La enseñanza sobre la acción solidaria es una de las más antiguas de la humanidad. Y para esto voy a leer un pequeño cuentito que ilustra el caso. Un discípulo preguntó a Confucio: ¿cuál es el hombre bueno? El maestro respondió: puedes llamar hombre bueno al que ves por sus acciones buenas. Si un gobernante se desvive por su pueblo y solo lo hace por él, puedes llamarlo bueno. Pero más que bueno es santo aquel que se fortalece primero en el conocimiento y luego lo da a otros. Aquel que consigue beneficios y luego los da a otros. Aquel que hace con otros aquello que quisieran que hicieran con él. Por ello, sin ser gobernante, cualquier persona puede ser santo en su medida, y esto no depende de su rango ni de sus posesiones. Entonces, recordamos, cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Esta es nuestra recomendación, la reflexión, ese pensar juntos que vamos desarrollando en cada domingo. Y bueno, hasta el próximo domingo y un feliz partido esta tarde. Bueno, muchas gracias, Gloria. La verdad que nos has hecho reflexionar mucho. Espero que la gente que escuchaba el programa también. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Carlos. Gracias por todos los amigos que mandaron mensajito y todo. Eso, exacto. Y que Argentina ya es subcampeón del mundo. Ya es hoy, antes claro. del partido. Somos los segundos en el mundo. Gacha. Por lo menos, ahora estamos peleando con los primeros. No es lo mismo ser subcampeón que campeón. No, pero no nos va a agarrar. Vamos por campeón. El exitismo. Hasta el próximo domingo, gracias a las 9. Le agradecemos también a la gente de la radio, a Andrea, a Estela Maris Rousseau, Cristian, a Victoria Lupu y a Claudio Canoli, que nos acompañó en el control. Gracias.